Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas, buenas. En este al mundo le falta un tornillo de este sábado 13 de mayo, de junio. Muy temprano. Es muy temprano. Este sábado 13 de junio de 2020. Un gustazo compartir una mañana más de sábado. Totalmente. Buenos días, buenas tardes. Carlito, Dani, Coco y a mí mismo. Y Marco. Siempre es complicado saludarse a uno mismo porque uno se ve tanto todo el tiempo que cuando te saludas, pero ya me vi. Es una buena práctica, siempre cada mañana al espejo. Saludas. Hola, buenas tardes. Hola, no, es como que uno se empieza mirando de otra forma. ¿Sí? Empezás reconociendo, aceptando un poco. ¿Qué hace? Mirá cómo está. Qué lindo que pelota, está, también puedo decir. También. Adelante, sí. Hoy no fue el caso en mi caso. No. No me pude decir eso, le puse onda, pero... Y bueno, estamos arrancando un poco retrasados, del horario retrasado habitual, pero bueno. Ya habrá noticias. Con un programa bien lindo, y bueno, y está viendo algunas movidas ahí en el pueblo, ahora vamos en un ratito a compartir. Vamos a estar hablando de ellas, y bueno... Y arrancamos con... vamos a las vías de comunicación. Ah, como siempre, por supuesto. Y las formas de sintonizar. Para, dando las vías de comunicación, tenemos que prometer que vamos a estar mirando el WhatsApp, por ejemplo. Sí, por supuesto. Porque después vemos las comunicaciones, que agradecemos muchísimo y que siempre está buenísimo que la audiencia se comunique, que dé su opinión. Así que sí. Vamos, en este momento estoy abriendo las vías de comunicación y las voy a estar vigilando. Muy bien. Bueno, el teléfono es 4334-6679 y el celular 099-4367-67. Y nos pueden escuchar por la web de Colectivo Espica, que es colectivoespica.sejuntalagente.org. O también nos pueden escuchar por Radio Garden, por Simple Radio, TuneIn y es.extrema.com. O sea que no hay excusa para no escuchar Al Mundo Le Falta Un Tornillo. La repetición del programa va los domingos a las 14 horas y los lunes a las 20 horas. Exacto. Y también lo pueden escuchar en el podcast a partir del lunes. Generalmente se puede escuchar en el podcast ahí en la página del colectivo, el podcast. Quiere decir que se sube a internet y lo pueden escuchar cuando tengan ganas. Desde donde quieran, en el momento que quieran. Exactamente. Esta semana tuvimos algunas comunicaciones, que lo cual nos puso muy contentos, ¿no? De otros lugares en los cuales nos habían estado escuchando. Nos hicieron también algunos apuntes, lo cual motivó que hoy retomáramos algunos temas, que no solo los retomamos por eso, sino porque además... son temas que siguen muy vigentes, por supuesto, lamentablemente. Y bueno, entonces vamos a estar justamente a partir de esas comunicaciones ampliando información al respecto. Perfecto. Y bueno, ¿qué música nos va a acompañar en el día de hoy? Vamos a escuchar a un artista que encontramos en musicalibre.uy, que nos gustó mucho traer hoy. Como ya saben, musicalibre.uy es un sitio donde podemos escuchar música, compartirla, regalarla, descargarla o comprarla también, porque libre no quiere decir gratis. Es libre, la podemos bajar. Compartir, hacer lo que querramos. Hacer lo que querramos dentro de lo que, de lo que el autor, marca la dentro de lo que el autor estipula. Dentro de lo que el autor estipula, exactamente. También podemos comprar algún disco en Música Libre, ¿no? Son $5, dar $1, dar una mano al artista. Y bueno, y hoy encontramos un artista muy interesante que se hace llamar Balde. No tenemos muchísima información sobre él, solo tenemos esta información. Pero porque el nombre dice mucho también. El nombre dice mucho. Da para mucho. El disco se llama Apenas Tarde. Viene como anillo al dedo. Para el mundo. Yo creo que lo deberíamos usar de cortina musical. Es la banda de sonido del programa del mundo, Apenas Tarde. Y bueno, y vamos a escuchar de ese disco el tema Milonga. Siento que te he perdido y cada cual por su camino a seguir como si nada. Hasta que apoyas la cabeza en la almohada, eras mi cielo y mi infierno. Pero acá en la tierra traté de revivirte, hasta de cualquier manera. Pero bien el hombre sabe que cuando pierde la confianza debe pagar como fianza su reputación. Ay, amor, ¿cómo fue que te perdí? Pasando los años y fui perdiendo la confianza, así como creció mi panza, fui perdiendo la ilusión de que esta triste canción transponga tono mayor. Y no hay peor dolor que no haber podido querer. Eso es traicionar a una mujer y no tiene perdón.